sepas que aún te quiero, que aún recuerdo la pasión que vivimos tú y yo. Que sepas que aún te quiero, que aún recuerdo la pasión que vivimos tú y yo, a recordar todo aquello. Ay, no lo puedo entender, si fuiste tú, o si fui yo que falló. Quizá, la falta de madurez fue la que nos separó a los dos. Quizás la falta de madurez fue la que nos separó a los dos. Mariposa traicionera, lo lleva el viento. Mariposa, no regreso. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, ya no regreso contigo. Ay, mariposa de amor, mi mariposa de amor, no deja más junto a ti. Vuela, amor, vuela, dolor, y no regreses a un lado. Seduciendo a los pistilos, y verás cerca del sol para que sientas lo que es todo. Y allá en el otro mundo, nos vemos. Gracias a todos y todas. Yeah. grande por juntarnos.